con motivo del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y al mariscal Kim Jong-un les otorgó los diplomas de proezas el Partido Jatia de Bangladesh. El acto de entrega de los diplomas tuvo lugar en Dhaka en fecha reciente. Participaron en la ocasión miembros de la dirección de dicho partido y el embajador y un miembro de la sede diplomática coreana en Bangladesh. Ellos depositaron ramos de flores ante una obra pictórica con las imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindieron tributo de homenaje. Los diplomas de proezas fueron entregados al embajador coreano por el secretario general del partido Jatia de Bangladesh.